Bien, 11 minutos pasan de la 1 de la tarde. Esta es la mañana de la COPE. Abrimos Página Deportiva con el compañero José Manuel Gallardo. Pirri, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué decir a la audiencia? Pues comentar que el Ceuta tendrá que entrenar mañana a partir de las 10, como es habitual, después del descanso, después de ese triunfo en el que el conjunto Caballa ha logrado un triunfo importante y poder meterse otra vez en la lucha por la fase de ascenso a segunda división. El conjunto Ceutí, pues con la mano de Benigno Sánchez, parece que empieza a remontar el vuelo y parece que empieza a acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Esa es la noticia más importante, como el entrenamiento ya de todas las selecciones autonómicas, con vista a los diferentes campeonatos de España que se van a disputar próximamente, tanto en fútbol sala como fútbol 7 y fútbol. Ya los entrenamientos, pues prácticamente ultimándose por parte de estas selecciones. Muy bien, compañera, muchas gracias. Nos encontramos el jueves, Jordi. Adiós. Hasta luego. La información deportiva en esta su casa, La Ventana, el deporte de la mano de... La mejor cocina marroquí está a este lado de la frontera. En el Riad Alam descubrirás todo un mundo de sabores con el mejor ambiente. Riad Alam, el Palacio de los Sueños, en Avenida Compañía del Mar sin número, junto al Parque Marítimo del Mediterráneo. Teléfono 856-201-255. Riad Alam, regentado por el Restaurante Portuario. Fagor y las farmacias de guardia. Fagor es innovación. Fagor le da más. Bien, vamos con las farmacias de guardia que tienen a su disposición en este martes 12 de febrero en el centro de la ciudad Segura Mori, en Paseo del Rebellín 22, en el campo exterior Farmacia Nueva, en Avenida Reyes Católicos 5 en El Morro, y por la noche dispondrán de Pérez Rodríguez en Avenida San Juan de Dios 7. Fagor y las farmacias de guardia. Fagor es innovación. Fagor le da más. Y casi sin solución de continuidad, porque yo siempre les informo de los temas que vamos a abordar, pero es que encima se nos han ido sumando y añadiendo más. Incluso puedo decirles, adelantarles, que tenemos el estudio completo por tres personas, tres chavales que vienen a denunciar, bueno, pues una situación. Pero vamos por partes. Primero, ya tenemos a través de línea telefónica a María Victoria Carrero. Victoria Carrero, que siempre es la persona con la que contactamos y vamos a referirnos a esa huelga indefinida por la plataforma unitaria UGT, Comisiones, CSI, CESIF y SETAG, dentro de, bueno, sindicatos de justicia. Pitada ayer, nueva pitada, concentración esta mañana, pero ya les informábamos que ha habido una reunión esta misma mañana a las 11. Queremos tener los últimos datos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Si es que ya tienes información para ofrecer, Victoria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sintiéndolo mucho, todavía no hay... De la... Espera, se oye, se entrecorta bastante. Acércate. ¿Sí? Una ventana, si puedes. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora mejor. Pues eso es lo que te comentaba, que sintiéndolo mucho todavía no tenemos ninguna noticia. Yo acabo de mandar un mensaje a mi responsable de UGT para ver si se sabe algo, pero nada, lo único que estamos un poco esperanzados porque llevan ya 2 horas de reunión y los días anteriores en menos tiempo se ha concluido la reunión, puesto que la oferta que llevaban era ridícula. Ya, o sea, que ¿cuánto tiempo me has dicho? Perdona, que estaba... la reunión lleva 2 horas. Ya. 2 horas. Empezó a las 11 y todavía parece ser que no ha terminado. Bueno, pero no sé hasta qué punto puede ser este buen síntoma, porque si es ridícula, a lo mejor se podrían haber levantado de la reunión y, sin embargo, ahí continúan, ¿no? Sí, por eso yo creo que puede ser que... Es que a lo mejor se ha entrecortado y no se me ha escuchado bien, que comentaba que las reuniones que hubo el 1 de febrero y el 31, pues realmente en poco tiempo terminaron, por eso, porque lo que llevaba el ministerio era ofensivo para los trabajadores. Ajá. Y que ahora continúen reunidos, pues puede ser un buen síntoma. No quiero lanzar las campanas al vuelo, la verdad, porque siempre nos podemos llevar sorpresas de cómo actúa la administración. Sí. Pero bueno, ahí están y por lo tanto mantenemos todavía la esperanza. Sí, por supuesto, con lo cual no podemos avanzar más, solo ese detalle. oye, que de momento continúa y puede ser sí. buen síntoma. Yo creo que sí que es buen síntoma. Ahora, otra cosa ya es que se lleguen a acuerdos o no. Pero lo que sí podemos, bueno, no sé si en base a lo que se mantenga en esa reunión o a lo que se llegue, ¿lo tenéis claro? ¿Vais a continuar con estas concentraciones? Hay incluso, creo que mañana, una concentración también en Madrid, que por cierto, no podéis ir de aquí de momento, ¿no? Porque de no hay conexiones. Yo creo que ya es difícil llegar, porque es a las 11:30 y helicóptero no hay, que es la única opción que nos quedaría. Y está todo cogido, se intenta pero no es posible. Entonces nos podemos ver en dos situaciones, bien que el ministro ofrezca los 200 euros de subida para completar el complemento en los 400 desde el 2008, lo que de momento parece improbable, o bien a lo mejor que ofrezca otro acuerdo, que sea a lo mejor en dos tiempos, 100 euros en 2008, 100 en 2009 o algo así. En esa situación, pues la idea que hay es decirle al ministro que nos dé un plazo de un par de días o así y hacerle la consulta a los trabajadores. Y con lo que los trabajadores manifiesten, pues se le dirá al ministro si continuamos o no. Claro. Lo que decidan los funcionarios. Hay que estar a la espera, lógicamente. Sí. Lo que está claro es el apoyo por parte de todos. Bueno, ahí está la plataforma, también hemos recibido ese fax de la Junta de Personal de Servicios Periféricos de la Administración del Estado General del Estado, bueno, pues en apoyo a vuestras exigencias, que las entienden justas y demandan que el Gobierno las atienda. Eso por un lado, y también la sorpresa, ¿no?, que nos manifestabas la última comparecencia aquí ante los micrófonos de COPE Ceuta, Victoria, la sorpresa por el seguimiento, ¿no?, a nivel nacional, pero aquí en Ceuta también, ¿no?, sabiendo lo que, bueno, lo que supone para vosotros la merma en el bolsillo, ¿no? Efectivamente, la verdad el seguimiento ha sido muy bueno, los primeros días fue de un 85%, ahora está un poco más bajo, en un 70%, yo lo entiendo, por eso empiezan a pasar muchos días, la gente se asusta viendo que no había ningún paso por parte del ministerio hasta la mañana de hoy y hay gente que ya económicamente no podía aguantar, pero sí estamos un número todavía importante de funcionarios que seguiremos, yo creo, adelante hasta el final y que sumados a la península pues hacemos un número muy importante y claro, además de la merma económica que supone esta huelga en nuestros bolsillos, pues también es un perjuicio laboralmente, ya que el trabajo sigue entrando en los juzgados, sigue habiendo denuncias, sigue habiendo demandas, se va acumulando en nuestras mesas y después, más rápido, más lento, tendremos que irlo sacando poco a poco a la vuelta. Así que ya. Ya por último, Victoria, preguntarte al hilo de lo que de las últimas declaraciones que hacía el delegado del Gobierno, que aseguraba que estaba habiendo negociaciones en este periodo de huelga, ¿no? No sé si vosotros, vosotros habéis negado que existiera esta negociación en este periodo de huelga. Vamos, que se estaba hablando, aunque vosotros estabais en huelga. Se estaba negociando. Negociando, la verdad, no ha habido nada desde el 1 de febrero, que fue la última oferta que hizo el ministerio antes de la huelga, que empezó el día 4 de febrero, no ha habido nada. Ayer en la citación que el director general de Relaciones con la Administración de Justicia envió a los responsables de la plataforma unitaria para citarlos hoy en el ministerio, pues venía a decir un poco que el problema se había debido al Ministerio de Hacienda, que sin el visto bueno de este ministerio no se puede llevar a cabo ninguna subida de sueldo a ningún empleado público, y que ellos, a pesar de que no nos habían vuelto a hacer ninguna oferta, sí que habían estado por detrás y en silencio manteniendo contactos con Hacienda para ver si se podían ir mejorando las ofertas, y que hasta que no ha tenido un visto bueno de este ministerio, pues no ha vuelto a citarnos y a sentarnos a negociar. No sé, entonces la verdad, las palabras que dice, salvo que se refiera a eso, el delegado del gobierno, otro tipo de contactos no ha habido desde el 1 de febrero. Bueno, de cualquier forma, queríamos tener también la réplica, ¿no?, que todo el mundo tiene derecho y haya quedado. Y igual que queda, bueno, pues, o quedamos, mejor dicho, pendiente de lo que suceda en esta reunión, que de momento continúa, a ver qué acuerdo se llega. Sabemos perfectamente que si hay algún tipo de acuerdo lo vais a enviar vía fax. Efectivamente. Y bueno, pues ya esperamos acontecimientos. Como siempre, Victoria Carrero, muchísimas gracias por atender los micrófonos de COPE. Gracias. Venga, buenas tardes. En este caso, Victoria Carrero, acudimos a ella siempre como presidenta de la Junta de Personal de Justicia, aunque ya pertenece a la Federación de Servicios Públicos de UGT. De este tema a otro también, denuncia, reivindicativo, y bueno, pues los micrófonos de COPE siempre están abiertos. En este caso, nuestro cocinero particular, Paco Cordero, que además me lo rogaba la pasada semana, Paco, lo sé. Y yo decía que sí, no te preocupes, y lo tengo apuntado aquí. Darle tiempo suficiente a Paco Cordero porque va a hacer ese rosco, el rosco de los enamorados, ya que el 14, bueno, pues el Día de los Enamorados. Y él ha tenido ese detalle, esa deferencia, y había que dejarle tiempo. Y yo lo he hecho, de hecho son y 21 y 22 ya. Pero nos llegan estos chavales, José María Ramos, Águeda González y Arancha Lorenzo, y además sin tiempo, porque la denuncia tienen que hacerlo hoy, porque el examen se lleva efecto mañana, y con lo cual, bueno, pues como les decía yo antes, les hemos abierto los micrófonos, pido disculpa en este caso a Paco Cordero, el que nos está escuchando, bueno, pues será una composición de lugar, y si no podemos hacer el rosco de los enamorados, pues que sea otra receta, pero que quede claro que es por, bueno, pues por los temas que estamos abordando y a los que hay que darles salida, y temas que no se pueden dejar o posponer, ¿no?, mejor explicitado. Y eso, aviso a navegante, en este caso nuestro cocinero particular, Paco Cordero. Vamos ya, porque si no me pierdo, me voy por los cerros de Úbeda. Además, nosotros aquí, porque cada vez que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, bueno, pues convoca vacantes, lo publicitan y nosotros lo comentamos dentro de la agenda cultural, y efectivamente estaba esa vacante en Ceuta de técnico de integración social superior, y los exámenes ya son mañana. En este caso, como hemos dicho, José María Ramos, he dicho bien tu apellido, ¿no, José María? Guerra Ramos. Ah, José María Guerra. Vale, bueno, pues nada, cambiamos aquí, José María Guerra. Águeda González y Arancha Lorenzo, vosotros habéis, imagino que por eso sabéis el tema, habéis presentado solicitud, ¿no?, para la misma. Claro. Sí. ¿Y cuál es vuestra sorpresa? Bueno, pues nos hemos encontrado con varias sorpresas, pero principalmente ha sido que cuando hemos visto las listas de admitidos y de excluidos para el examen, nos hemos encontrado con personas que no tienen la titulación que requieren. Es un requisito, claro, es lógicamente, un requisito indispensable, que se exige que tenga esa titulación a la cual, bueno, pues uno se presenta para esa vacante, ¿no? Sí, vienen las bases, además, sí, claramente, bases. Y por eso pues hemos ido, nos hemos reunido por lo menos entre 20 y 25 técnicos en integración social, que estábamos a expensas de que llegara la convocatoria, y bueno, hemos ido a hablar allí al MEC con don Rafael Ojeda. Rafael Leal. Y bueno, pues nada, nos ha comentado que por mucho que nosotros digamos que bueno, que puede tener, sí, puede crear confusión la forma en la que se ha redactado en las bases, pero que no, que cualquier persona que entre dentro de la rama social puede entrar dentro de la convocatoria. Cosa que, como nosotros no veíamos, que si piden la titulación de técnico en integración social, pensamos que solamente pueden acceder a ella técnicos en integración social. O sea, José María, perdóname que interrumpa, no muevas tanto los brazos, que se oye mucho. Perdón. Bueno, esta es la primera salida que ha habido, según Rafael Leal, que es el director de programas, sí, ¿no?, del MEC, que ha podido haber confusión, que realmente, sí, cualquiera... Entonces esa rama puede presentarse, ¿no? Pero nosotros no vemos la confusión, porque claramente en el punto 3 dice que tienes que tener la titulación de técnico superior en integración social, y eso no es interpretable. O tienes la titulación o no. Es así de simple. Sí, no, vuestra postura está perfectamente clara. Además, sois tres aquí ahora mismo, pero yo creo que sois portavoces, claro, efectivamente, de esos 20 o 25 que sí tenéis este título y que os habéis presentado a esta vacante. Sí, Águeda. Además, de hecho, en las primeras listas salían excluidas estas personas, puesto que no tenían esta titulación requerida. pero en la lista definitiva sí lo han admitido. Entonces, ¿y esa y cuál es la explicación que os dan en ese caso? La explicación que nos dan es que al principio pensaban que no, pero que ahora les han dicho que sí. Entonces tienen que ser admitidos. Que el examen es mañana, nos pongamos como nos pongamos, y que si queremos denunciar, que estamos todos del derecho, pero que no vamos a poder hacer mucho más. Pero que no estamos ni en tiempo ni en forma. Claro, esa es la explicación de esto, es sencilla, es que nosotros vimos la lista y estamos conformes con la lista porque todos nuestros compañeros que sabemos que son poseedores de la titulación tienen el derecho a presentarse a ese examen, a aprobar esa plaza. Pero las otras personas que no poseen la titulación no tienen que entrar en la lista. Ahora, nuestra sorpresa es que, aparte de que entran nuevas titulaciones, hay otras personas. Entonces, cada vez vemos dentro de esta convocatoria más irregularidades. ¿Cuál es la otra? Porque yo le empezaba a Arancha diciendo sí, que varias sorpresas. Esta es la primera, entiendo. ¿Qué más sorpresas? Pues claro, la primera fue que al ver en las listas que habían personas que estaban excluidas, las han vuelto a admitir. A lo que acaba de comentar, claro, esa fue una. En la primera lista no, y en la definitiva, claro, sí, vale. Y la segunda sorpresa fue que cuando hemos ido a comentar esto que te he explicado de las bases, nos ha dicho que no, que bueno, que habría sido un problema de redacción. Aparte, esto no es la primera vez que pasa. Ya hace un año o dos, ¿no? Creo que hubo también un problema de redacción de bases, y se podían presentar técnicos, pero ponían que solamente educadores sociales. O sea, que siempre están, el problema ya no es solo de los técnicos, sino de los educadores sociales, que al no tener conocimiento no se pueden presentar a estas convocatorias. Bueno, y en este caso vosotros, aparte de haber ido allí, que es lo que teníais que hacer, sí, primero, me parece muy oportuno y acertado, habéis venido a hacerlo público, sí, por la premura, sí, ¿no? Porque, claro, imagino, no sé, estáis en el ánimo de denunciarlo. Claro, porque, exacto, mañana, claro, os vais a presentar al examen, ¿no? Mañana tenemos que presentarnos al examen. Ya. ¿A qué hora es la convocatoria? A las 11. A las 11 de la mañana. Sí. A las 11 menos cuarto. Bueno, 11 menos cuarto, claro, hay que estar siempre un poco antes. Os vais a presentar mañana, sí, eso es lo primero. Y ya a partir de mañana, cuando terminéis el examen, no lo sé, es cuando presentaréis la denuncia. No, nososotros ya hoy hemos recurrido a sindicatos. Ah. Y ya estamos, es que lo que queríamos era impugnarlo para intentar evitar que mañana fuera el examen, cosa que sabemos que no vamos a conseguir porque... Ya, bueno, lo hago un parón porque, sí. Para que la audiencia lo sepa, ¿no? Que habéis venido, yo estaba en directo, era imposible poder tomar nota de todo, sí. Y bueno, de ahí que yo me esté enterando al tiempo que la audiencia, ¿no? Sí. Claro, es que es importante porque habéis hecho todos los pasos. Vuestra primera intención ha sido impugnarlo, claro, por eso acudís allí, os dicen que no, que pongáis como pongáis, que esto es así, os habéis puesto en manos de sindicatos para dar todos estos pasos, y mañana os presentáis a la convocatoria, claro, y ya a la espera. Sí, porque ¿no? queremos resaltar una cosa también, es que no es solamente por nuestros beneficios, es también por el de los educadores sociales, puesto que la titulación requerida es técnico superior de integración social, habrán ciertos educadores sociales que no hayan echado las solicitudes, puesto que no requieren ese título. Claro, porque efectivamente, claro, la piedra va en ambos, claro, en las dos direcciones. Nos pisamos los porque dos, si primero estaban fuera y luego los admiten, el resto que tienen, que claro, tienen esa posibilidad de entrar dentro de de la convocatoria y examinarse, también quedan excluidos. Y aparte también denunciar el intrusismo laboral que está permitiendo el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos oferta un FP que es maravilloso, va a ser la caña y todos vamos a tener mucho trabajo, y cuando sale una plaza, que llevamos como 2 años esperando la plaza, sale la plaza, que es una plaza solamente, Cinco o seis promociones que hay, coge y nos mete a otros tipos de profesionales dentro del ámbito social. Entonces eso no se puede tolerar. El intrusismo laboral no se puede tolerar, porque yo no me puedo presentar a una plaza de educador social, porque yo no soy educador social. Ya. Bueno, pues de momento nosotros, por nuestra parte, que este es nuestro trabajo también, nuestra obligación, hemos cumplido. Mañana, bueno, tomaré nota, me dejáis teléfono de alguno de vosotros, por porque el examen, ¿qué tiempo dura? Pues es teórico y práctico, normalmente lo suelen dividir entre mañana y tarde, o sea que puede ser que nos ocupe todo el día, vamos. No, lo decía porque lo lógico también es que llamemos en este caso al a la propia dirección provincial, perdón, aquí, y hablar con Rafael Leal, que es con quien os ha atendido directamente, o el propio director provincial, que en este caso no está hoy aquí tampoco. No. En fin, por abordar el tema y que respondan, a ver qué tienen que decir, y luego saber vuestros pasos. Si puedes, también le preguntas que, porque a última hora, cuando estábamos haciendo la denuncia, le hemos preguntado que qué cargo ocupaba Rafael Leal dentro del MEC para hacer la denuncia, y no nos lo querían definir. O sea, no nos querían decir qué cargo, que eso ya ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso. Cuando es un cargo de autoridad pública. Claro, pero ¿y por qué? ¿Quién os decía que no? Que no, o sea, en registro nos han dicho que no nos facilitaban el cargo de él. En registro. Sí, que venía en la página web del ministerio, tal, pero no nos han sido capaces de decir el cargo. Hombre, yo es que, a ver, hoy me ha venido bien tener esto aquí a mano. Normalmente me la dejo allí. Normalmente suelo tenerlo, no lo sé. Rafael, jefe de programas, sí, lo tengo aquí, especialmente lo he dicho bien, de memoria, sí. Pero lo he dicho. Es lo que. Y además, que así ya... normalmente es cuando lo nombran, lo citan. Es así, pero bueno, es curioso también, ¿no? Okay. Pero en este caso no ha sido él. No. Ha sido la hora de presentar la denuncia. Claro. Bueno, lo comentamos en plan, que para nuestra desesperación nos hemos encontrado con la sorpresa. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras, porque es curioso, ¿no? Cuando uno va a presentar una o cuando ha pasado algunas veces, no quiero comparar, pero no sé, un policía dice, bueno, dame la placa o dime... Claro. Te dice, no sé qué, y como que a ver si uno... No, dentro de lo que cabe, sí nos ha atendido, porque ha sido una cosa precipitada y nos ha atendido. Sí, reunido a todos. Que dentro de lo que cabe, sí nos ha atendido. Sí, de eso no estáis, claro. No estáis denunciando. Lo que estáis denunciando es el hecho en sí, de lo que se trata. Vamos a ver que se convoca una plaza para técnico de integración social superior que ha de tener esa titulación y os lleváis la sorpresa de que primero todos estos fueran, luego en la lista definitiva. Bueno, y aparte que en la lista definitiva aparecen muchas más personas que en la lista provisional, que eso es una cosa que también nos ha sorprendido mucho. Que ha dicho que es que no, que hay personas que han presentado la documentación en delegación de gobierno y no, entonces eso tampoco lo entendemos. Si no hay una buena comunicación entre delegación de gobierno y el Ministerio de Educación, tú no puedes presentar una lista provisional y de repente que se aumente la lista a 10 personas más. Eso es inconcebible. Bueno, pues sí, lo comentaremos también, pero recuerdo que en la nota algo de eso decía, dónde podrían presentarse las bases. Sí, pero que salía como que las inscripciones, perdón. Pero Monse, esto deja claro que la convocatoria no está hecha ni en tiempo ni en forma, cuando falta personas que no ha llegado su documentación para poder estar en la lista provisional. Vale, que esta plaza debería pararse y hacerlo bien, las cosas se hacen bien, para hacerlas mal. Ya, hace falta que yo me entere, sí. Con todo el cable que he hecho yo aquí, conforme habéis ido dejando aquí toda la información. Sí, y agradecerte que nos hayas dado este espacio y que nos perdone el cocinero, que haremos el rosco de los elaborados, de la receta. La receta que diga. No, yo estaba preocupada porque habéis venido en el... Bueno, además, lo habéis visto aquí, la audiencia se hace una idea, porque era impresionante. Es que estábamos un poco desesperados. Monse trabaja, Monse trabaja, que lo hemos visto, Y trabaja y mucho, y se pega unos carrerones... Es que ni les he podido mirar a la cara y yo, ¿pero qué queréis? ¿Qué queréis? Y digo, pobre. Y luego cuando os habéis ido diciendo, Dios mío, habrán pensado que soy una grosera y una borde. Y podéis pasar al estudio de allí, que he puesto otra persona que sé que de otro sindicato que sabe, que sé que podéis más o menos os pueden asesorar allí para llamaros corriendo y decir, oye, que no he sido una grosera, que pasaba esto. Y mira por dónde han vuelto otra vez los chicos. Bueno, pues lo vamos a indagar esto, vamos a dar un tiempo porque, insisto, si mañana podíamos buscar las declaraciones ya, pero si mañana está la convocatoria, es decir, el examen ya mañana, no lo sé. Pero bueno, vamos a buscar a ver qué nos dicen desde el MEC y vosotros, pues igual, ahora me dejáis aquí teléfono. Por supuesto, y te para estar en contacto, claro, a ver qué sucede, porque si ya algún sindicato, mediante abogado o lo que sea, dice, bueno, pues esto se va a cursar y se va a formalizar de esta forma, en un futuro podrían impugnarse, puesto que mañana se celebra la convocatoria, los exámenes, y a lo mejor la persona que resulte al final que por la puntuación... pues puede optar a esa plaza, se la lleva, pues podría impugnarse, con lo que esto, bueno, pues supondría, ¿no? Impugnarla. Así que vamos a estar en eso. Ahora me lo ponéis aquí el teléfono. Perfecto. Y nada, chicos, ¿qué voy a decir? Gracias. Nada, muchas gracias por todo. Ojalá que todo salga bien, para mañana mucha mierda, como se dice en el teatro. No ha pasado. Es una lástima, la verdad es que sí, que es una lástima porque uno tiene su titulación, se prepara y tal, y luego se encuentran estas cosas, uno se desencanta. Yo lo entiendo. Así que nada, os deseo lo mejor, de verdad. Muchas gracias, Monse. Bueno, gracias. Venga, Paco, que nos vamos para allá, 35, a ver si puede dar los 7 pasos rápidamente a medir a Paco. Ojú, Monse, ojú. Bueno, vamos allá con el buffet de COPE. Restaurante La Finca añade sabor a la monotonía de su cocina sirviéndoles el buffet de COPE. En un entorno envidiable, Restaurante La Finca. Especialidad en carnes a la brasa. Comuniones, bodas, comidas de empresa, todo tipo de celebraciones. La Finca, en la carretera del Pantano, en el Complejo Rural Miguel de Luque. Teléfono de reservas 679-346540. Recuerde, 679-346540. Pues rápido, que aparece tras abriendo el bufé. Paco, buenas tardes. Buenas tardes, Montse. ¿Te da tiempo, Paco? Son y 36. Sí, mira, cuando hay un problema de eso... Sí. No me pidas, no, que no vamos a perder tiempo. No me pidas más, Paco, porque es que no he podido más. No te lo digo, ninguno. Tú sabes que yo reacciono rápido. Y si no salgo antena, ya no lo hay sé, problema ya ninguno. Ya lo sé, si yo por eso lo he dicho, digo, aviso a Navegante, en este caso a Paco Cordero, que sé que nos oye. Pero bueno, va bien, por eso te he querido avisar. Vamos bien, porque hay una cosita cortita y... Pero entonces, ¿hacemos el rosco o no hacemos el rosco? Sí, vamos a hacer unas tartitas de queso de chocolate blanco. Ah, que hemos cambiado, tarta... Sí, porque el otro era muy largo. Ah, por eso larguísimo. Te digo que al final, que era largo. Tarta de queso y vale. Chocolate y yo... Vale, tarta de queso y chocolate. De y el que quiera que le ponga un corazón en medio. No, es de corazón, San Valentín, ¿eh? Déjame terminar. Vale, venga, termina. Vámonos con los ingredientes, por Dios. 125 gramos de chocolate blanco. 125 gramos de chocolate 350 blanco. 350 gramos de requesón. 350 gramos de requesón. 100 de azúcar. 100 de azúcar. 2 huevos. Azúcar, 2 huevos. Media cucharada de harina de maíz. Media cucharada de maíz, vale. En medio vaso de nata líquida. Medio vaso de nata líquida. Por favor, ahí son a quien nos está llamando. Si es para Paco, no, si es para nosotros, por favor, la otra línea, 524201, porque esta está ocupada por Paco y suena ahí de fondo. 524201, si es alguien que quiere decirle algo a Paco o no sé. Medio vaso de nata líquida, ¿qué más? Ahí está. Ahora, para la base. De la tarta. Base de la tarta. 125 gramos de galleta, es lo mismo. 125 gramos de galletas. 50 gramos de almendras molidas. 50 gramos de almendras molidas. 50 gramos de mantequilla. 50 gramos de mantequilla. Y una cucharadita pequeña de jengibre molido. Y una cucharadita de jengibre molido. Jengibre molido. Bueno, ahora vámonos con la confección. Calentar el horno a 180 grados. Calentamos el horno. Calentamos horno 180 grados. Untar con mantequilla un molde de base movible y si puede ser de corazón, mejor, más bonito que nada. Vale. Y forrar el fondo con papel vegetal. Forrar el fondo con papel vegetal. Forrar el fondo con papel. Triturar las galletas con la mantequilla, las almendras y el jengibre. Triturar las galletas con la mantequilla, el jengibre. Ahí está, y pone forrar, pero para no repetir la palabra, rellenar el fondo ese mismo que hayamos forrado con eso, del molde con la masa que hemos hecho ahí. Con este triturado de galletas, mantequilla y jengibre. Ahí está. Bueno, pues añadir al molde, vamos. Ahí está, reposarla en el frigorífico unos 20 minutos para que coja consistencia. Reposar en la nevera. Ahí está, este es el fondo de la tarta. Sí, ¿cuánto me has dicho en la reposar? 20 minutos. 20 minutos. Se pone 20 lo que dice la receta, pero después ya todo está a vista de... Si la nevera se enfría mucho, pues será menos. Si enfría menos, será más. Datos aproximados y estimativos. Ahí está. Ahora vamos al turrón. Batir los huevos con el azúcar y la harina de maíz. Batir los huevos con el azúcar y el maíz. Añadir el requesón. O sea, la maicena, perdón. Ahí está, la maicena es igual. Añadir el requesón escurrido y la nata ligeramente batida. El requesón escurrido. Escurrido y la nata ligeramente batida. Y mezclar todo eso. Ligeramente batida. Y mezclarlo todo. Mezclar, muy bien. Y una vez que esté mezclado, incorporar el chocolate batido, partido en trozos muy pequeñitos. Incorporar el chocolate... En trozos muy pequeños. En trozos pequeños. Pequeño es lo que dice, después decir un poquito más, quiere contra el chocolate, un poquito más. Sí, lo troceamos. Verterlo en el molde, sobre la base... Verterlo en el molde y cocerlo en el horno que ya hemos tenido precalentado una hora y 15 minutos e introducir en el horno, mantenerlo una hora. Ahí está. Y aproximadamente en una hora. Ahí está. Vale. Una vez que está hecho, lo sacamos como es lógico y lo dejamos enfriar nuevamente. Ya la tarta, retirarla del molde, servirla fría, porque ya la hemos quitado, ya hemos enfriado en la nevera otra vez, y probarla con azúcar glass y cortarla en porciones. Aquí se hace espolvorear con azúcar glass. Ahora, ahí voy a decir una de esas rápido. Que no quiere azúcar glass, santillín, nata montada, decorarla con un poquito de viruta de chocolate, unos corazones pardía de goma, golosina de corazones de goma que hay. Oh, esto, y en medio que pongas diamante. Ahí está, exactamente. Ahí está. Que si no, ni estar ni nada. Oye, ¿y la bodere cómo está? Está la cocina, se está riendo. Escúchame. Y una cosa que viene aquí que me ha encantado. Sí. Escucha, medio bote de confitura de pétalos de rosa. ¡Oh! ¡Qué romántico! Medio bote de confitura de pétalos de rosa. Bueno, aquel que lo encuentre... Me imagino que sí. Que nos llame y nos diga dónde lo hay. Hoy en día pienso que hay en todas las cosas. Hombre, ¿no? Sí, claro que la hay, pero aquí en Ceuta no lo sé. Perdónenme, ya. Pero bueno, pues ¿ya está todo, Paco? A cualquier comercial una melocotón mismo. Que vienen los compañeros. Ya está todo, ¿no, Paquito? Listo, hija. Paquito chocolatero. Venga, que nos vemos felicidades a todos los enamorados y enamoradas. Por el Día de los Morados, ¿no? Vale, vale. Venga, hija. Adiós, buenas tardes. Muchos besos. Bueno, vamos allá, a ver si me da mi tiempo, que yo creo que no, porque los compañeros de informativos ya están ahí. Tarta de queso y chocolate. Lo que voy a decir son los ingredientes y me voy, ¿vale? 125 gramos de chocolate blanco, los 350 de requesón, 100 gramos de maíz, de maicena. No, esto lo he dicho mal. 100 de... Ay, Dios, pues ahora no sé lo que he puesto aquí, voy tan rápido. Pues la hacemos bien, la tarta. Dos huevos, media cucharada de maíz, medio vaso de nata líquida. Será el azúcar, 100 gramos de azúcar, sí, chocolate blanco, el requesón y el azúcar. Medio vaso de nata líquida, la media cucharada de maíz. Y bueno, y las para la base de la tarta, 125 gramos de galleta, 50 gramos de almendras molidas y la mantequilla y la cucharada de jengibre molido. Y lo siento mucho por haberles llevado yo tan a prisa, tan corriendo, por hacer el resumen, la repetición de la jugada tan mal, pero que no doy para más hoy, ¿eh? De verdad que no. En la despedida, pues como siempre, que les espero mañana, que es barriada, que sean felices, que se empeñen en ello, que me voy ya, les dejo tranquilos. Y además con este temita, antes de que vengan los compañeros, en este caso Javier García y Silvia Vivancos, que se incorpora. Que nada, besos, hasta mañana. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de medad. En la brisa que viene del mar, soy el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más, sin olvidar jamás aquella noche junto al mar. Ay, solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar.